Según informó Yonhap de Sur Corea, bajo la superintendencia del comando de la segunda flota de la Marina, se realizó frenéticamente el ejercicio móvil marítimo en las aguas de cinco islas del mar oeste de Corea el día 16. Los histéricos, cacareando de la provocación local en la línea marginal septentrional de alguien, planean realizar los ensayos de disparo antiaéreo y antibuque hasta el día 18, introduciendo decenas de buques, incluido el destructor Aegis y más de 10 aviones. El día 15, la Comandancia de Defensa de Islas Noroeste de los Renegados efectuó el ejercicio de medidas frente a una tal crisis en las islas Paengnyeong, Yeonpyeong y otras para incitar el fervor por la guerra.